quisiera verte morir en una hora de sufrimiento, con mil cosas clavadas al cuerpo, entre oles, gritos y dolor. Tengo una idea de cómo quisiera que fuera tu vida. Tengo una idea de cómo quisiera verte vivir, encerrado en jaulas pequeñas, donde apenas estires tus piernas, sin saber que hay otro mundo fuera. Ser tu jodida infancia. Nadie te enseñó lo que es el respeto hacia los demás. Tú no eres superior a nadie. Ejemplificas cerebros de aire y corazones vacíos de amor. Que aborrezca mi propia especie. Puedes conseguir que me sienta insultada con solo decir lo que piensas que para ti es arte. Tú tienes problemas mentales, aparte de ser insensible al dolor. Ooh.